¿Cómo nace la idea de hacer Belgrano la película? Bueno, la idea, eso quizá debería responderlo más la gente que hizo la dirección de la película, Sebastián Pivoto y Campanella, pero bueno, lo que sé que fue una idea de Tristan Bauer, en hacer la película, lo hablaron junto con Campanella, decidieron la dirección la hiciera Sebastián Pivoto, que era, según dicho por él, por Sebastián, su prócer preferido desde la adolescencia. Y bueno, la idea básica y madre es reflejar un Belgrano real, bajado del bronce, de carne y hueso, que que era parte de circunstancia y que tenía contradicciones como tenemos todos los seres humanos, pero tenía un emprendimiento y una meta que no todos tenemos, que era lograr la independencia. Y esto está reflejado en la película y esto conmueve mucho a la gente, y este es el valor, creo que fundamental. Digamos, yo tengo 48 años y para mi generación Belgrano era simplemente que ardía la bandera, que no era un hecho menor, pero no pasaba de ahí. Y a partir de la película me enteré muchas más cosas de Belgrano, y que era un ser humano con esto que te decía, con esto de contradicciones y con dejando todo, sumando todo por el sueño de la independencia, inclusive cuestiones personales a nivel económico, familiar. Bueno, esta visión es la que nunca nos había contado, y yo creo que la película la cuenta de muy buena manera.